y la razón por la cual hay limitaciones en nuestra vida, no porque Dios ha puesto limitaciones, es porque nosotros mismos nos ponemos limitaciones cuando nos quedamos más tiempo de lo debido. Es tiempo de moverte. En sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, su amigo Johnny del Valle aquí al otro lado de radio. Gracias a todos ustedes que nos siguen a través de las plataformas de iTunes, TuneIn, Renuevo o johnnydelvalle.com, están ahí pues escuchando. Gracias por estar aquí acompañándome, dejándome ser parte de su mañana. Y esto es una devoción a Dios que tú y yo nos ponemos juntos para pensar y analizar las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida. Y yo vengo a recordarte como cada mañana que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles y tú y yo estamos hechos de esa manera. Y hoy yo quiero hablar contigo acerca de lo que Dios quiere hacer con nosotros y cómo Él quiere movernos en lugar de bendición. Y durante el día de hoy espero que esta conversación despierte dentro de ti una inspiración para llevar tu vida al próximo nivel y romper cualquier barrera que puede estar en tu camino. Recuérdate que los problemas, los obstáculos, las situaciones difíciles simplemente vienen a servirnos para hacernos más fuertes. Sí, la escritura dice que lo que el enemigo quiso hacer para mal, Dios lo usó para bien. Y hoy tú puedes vivir confiado en esas palabras, que los retos de la vida simplemente vienen para servirnos, para hacernos aún más fuertes. En el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versos 6 en adelante, hay unas declaraciones de parte de Dios bastante interesantes. Y quiero llevarte a la atención a ciertas palabras que hay ahí, que yo sé que podemos depositar en nuestra vida en el día de hoy. Y lo primero que Dios le dice a los israelitas, que estuvieron en el desierto por más de 40 años, alrededor de 40 años estuvieron en el desierto esperando las órdenes de Dios para entrar a la tierra prometida. Y estas palabras simplemente saltan de la escritura, entran a mi corazón y ojalá que hagan el mismo efecto en ti cuando tú las escuchas. Pero en el versículo 6 simplemente dice estas simples palabras: ustedes han permanecido en este lugar por demasiado tiempo. Sí, por demasiado tiempo. Y es el momento de moverte. Yo no sé cuánto tiempo tú estás en la condición que está, observando la rutina que tiene de la vida, observando los sueños que tiene y parece que no puedes alcanzarlo. Pero yo creo que en el día de hoy Dios quiere depositar en tu corazón una esperanza para una nueva etapa en tu vida, un movimiento hacia una bendición. Donde tú estás, hay limitaciones. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos trae a cierto lugar es simplemente para bendecirnos, traernos ahí, hacernos crecer y movernos. Dios no tiene para nosotros un destino fijo para quedarnos ahí, sino que la vida va de gloria en gloria, en gloria, en gloria. Y esto es no solamente ahora, pero por una eternidad. Por eso que nosotros estamos hechos para progresar. Hay algo dentro de ti que desea crecer, que sabe que el crecimiento no es solamente posible, pero también necesario. Y así es que somos nosotros. No sé si tú has hecho esto antes, pero tú le has dicho a tu niño, a tus hijos, le has dicho: mira, si te portas bien, prometo llevarte al parque o comprarte un helado o darte un dulce. ¿Verdad que eso trabaja? ¿Por qué trabaja? Porque nosotros estamos hechos para ganar. Estamos hechos para ser atraídos a la bendición. ¿Sí? Y a lo mejor tú dices: no, pero eso es un chantaje. Pero no, es más un regalo dado por un padre en orden para que el hijo ponga atención, el niño ponga atención. Así también Dios está diciéndonos a nosotros. Él nos está diciendo que quiere prosperarnos, que quiere hacernos bien, que quiere movernos de donde estamos a donde hay un sueño divino preparado para nosotros. Y cuando se despierta nuestra imaginación a las posibilidades, ahí es que también se despierta la inspiración. En el día de hoy espero que el Espíritu de Dios empiece a recordarte de todas esas promesas que Él tiene para ti, de todas las veces que tú has pensado que hay más allá de la vida de lo que tú estás viviendo ahora mismo. que deje de pensar de las cosas que han pasado en el pasado, las cosas buenas. Entonces dice, ahora que podían ir para atrás, y no tengas miedo de un futuro que parece a mejor de tu perspectiva, a mejor parece incierto, pero es un futuro preparado para grandes bendiciones para ti. Y es hora de moverte de donde tú estás, porque ha pasado demasiado de tiempo aquí. Hay cosas que tú tienes que dejar ir para poder entrar a la próxima dimensión de tu bendición. Me encantaría escuchar de ti. Si tú deseas enviarme un texto, lo puedes hacer al 593-0095, en el área code 352, 352-593-0095, en el área code 352. Y por supuesto, puedes llamar aquí a los estudios al 347-9576-347, 9576, en el área code 352. Sube el volumen, recuerda que con Dios todas las cosas son posibles. Increíble, precioso, grandioso, omnipotente, andas para siempre, diste todo por mí, y hoy vivo para ti. Mi escudo, mi fuerza, mi aire, eres mi sustento, tú eres mi aliento, yo dependo de ti, eres todo. Salvación y alegría. Clavado en la cruz quedaron los pecados. Toda enfermedad somos libres. Nada en este mundo podrá detenernos. Con nosotros va el invencible. Nada puede contra mí. De la mano me lleva el que resucitó. Toda enfermedad y temor desaparece. Dios, vida me dio. Poderoso, omnipotente, grandioso. Reina para siempre. Se entregó por mí. Lo hizo por mí para siempre. Por estar aquí acompañándome en esta preciosa mañana o dejándome acompañarte a ti. ¿Cómo trabaja eso? Bueno, es una oportunidad que Dios nos da, sí, para poder tener estas conversaciones bien interesantes. Y hoy estoy hablando acerca de moviéndonos para donde está la bendición. ¿Nunca te has sentido donde ya ha crecido todo lo suficiente que puede crecer o lo más que tú puedes crecer en cierta área? Es parte de nuestro sentir. Dios nos hizo a nosotros para seguir creciendo, para anhelar la prosperidad, el cambio, el deseo de alcanzar y hacer más. Lo que pasa es que nosotros a veces nos detenemos y nos quedamos más allá del tiempo debido. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 6, leímos esto. Leemos como Dios empieza una declaración, una bendición sobre el pueblo de Israel. Y comienza de esta manera diciendo, ustedes han permanecido demasiado de tiempo en este lugar. Demasiado de tiempo donde te encuentras. Es tiempo de coger y moverte. Es tiempo de entrar a una nueva etapa, a una nueva promesa. Entonces hoy yo quiero hablar contigo acerca de las cosas que nos impiden a nosotros movernos. ¿Cuáles son las cosas que te impiden a ti ver las nuevas posibilidades? Tú lo sientes, tú sabes que es real. Hay algo dentro de ti que brinca cada vez que escucha que tú puedes hacer una diferencia en tu vida, que puedes vivir para algo más. ¿Por qué? Porque Dios te hizo de esa manera. Sí, pero Dios no es cruel. Si Él te da el deseo, lo siente por dentro, también puede ser manifestado en tu vida. No hay sueño muy grande que no se pueda alcanzar. A lo mejor en tu mente tú dices, pero tú sabes lo grande que yo he pensado. Tú sabes las posibilidades. Sí, Dios dice que aún más que nuestra imaginación, de lo que nosotros podemos imaginar o pensar, Él lo puede hacer. Y no solamente lo puede hacer, lo quiere hacer. Dice la Escritura que también tiene planes para prosperarnos. ¿Y qué es lo que nos impide entonces movernos de donde estamos? Bueno, lo primero son distracciones. Distracciones. Estamos distraídos todo el tiempo por diferentes cosas que vienen para llamar nuestra atención, para quitar nuestro enfoque a las cosas que son necesarias trabajar. Y eso es lo que es distracciones. Sí, a veces nosotros queremos concentrar, tener enfoque en cosas que valen la pena, pero parece que estamos distraídos. Y cuando uno quiere enfocarse en algo, uno tiene que hacer una lista de las distracciones y buscar soluciones para ellas, para que tú puedas concentrarte bien en lo que quiere ponerle atención. Y por mucho tiempo Dios ha llamado nuestra atención. Estoy seguro que Dios te ha llamado a ti la atención. De posibilidades infinitas para ti, para tu familia, para tu vecindario, tu comunidad de fe. Hay algo que Dios ha llamado, ha provocado en ti un deseo para activar, pero estamos distraídos. Una de las primeras cosas que nosotros hacemos cuando vemos una necesidad es que decimos, sería bueno que alguien, como diciendo otra persona, ponga atención a este problema y entre en posición para cumplirla. Sin embargo, tú y yo, cuando somos los que estamos observando la necesidad, también Dios nos está dando a nosotros la habilidad y la responsabilidad para entrar y ser las personas que Él está llamando a tomar nuestra posición, un lugar para ser una bendición. Y por eso es que Dios no quiere prosperar. Cuando nos quedamos donde estamos, simplemente estamos diciendo, estoy conforme con estas limitaciones en mi vida, aunque haya sueños adentro de mí. Hoy yo vengo a decirte, es tiempo de mudarte. Te ha quedado ahí demasiado de mucho tiempo. Deja de estar distraído. Dice la Escritura que no debemos de poner nuestras miradas en las cosas materiales, sino en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. ¿Por qué? Bueno, cuando uno se concentra en las cosas materiales, va a conseguir éxito material, éxitos aquí en la tierra. Pero cuando tú consigues concentrarte, enfocarte en las cosas espirituales, vas a traer en tu vida significado. Y significado es mucho más poderoso que el éxito. Porque tú puedes tener todo, al ganarlo todo, al obtenerlo todo. Sin embargo, tu vida puede estar vacía. Cuando tú tienes significado, tiene más allá de una prosperidad. Tiene una vida que es rica, es abundante, tiene sentido. Y no te engañe, no deje que la sociedad te venda el cuento que si simplemente tienes las cosas, vas a poder también ser feliz. La felicidad viene de ser completo, de ser como Dios te creó. El naturalmente, pues, gozoso, lleno de esperanza, de alegría, de fe. Y en el día de hoy, pues, quita esas restricciones que están en tu vida. Dile al Señor, enséñame para que puedas romper las limitaciones que hay en tu vida. No te rindas en el camino porque se ve muy grande el sueño o se ve muy muy lejas las posibilidades. Empieza en el día de hoy a concentrarte en las cosas espirituales, a desear hacer el bien a los demás, porque por eso es que Dios te quiere bendecir, para ponerte en una posición para que no solamente pueda mantener tu bendición, pero ser una bendición a los demás. Quédate ahí, no te muevas, sigan llamando. Recuerden que con Dios todas las cosas son posibles. No te rindas aunque venga la tempestad, y aunque llegue el miedo, la inseguridad. No te rindas en tu caminar, que Dios contigo va. Muchas veces has cruzado el valle del dolor, lastimado por el miedo y la desilusión. Y muchas veces en el camino te han dejado malherido, sin razón. En el camino hay tropiezo, pero debes continuar. Tú sigue hacia adelante, la victoria obtendrás. No sueltes la espada y comienza a batallar. No importa quien se quiera levantar, mi Dios, dame una palabra que me llene el alma y me haga libre y yo pueda volar. Dame una palabra que me llene el alma, oh, oh. No te rindas aunque venga la tempestad, y aunque llegue el miedo, la inseguridad. Aunque se levante el gigante contra usted, Dios te dio la armadura para vencer. Y dile al diablo que él no tiene poder. Nos pide a nosotros movernos de donde estamos a donde tenemos que llegar. Ah, si Dios nos está diciendo a nosotros que hace mucho tiempo que hemos estado en ese lugar, que Dios tiene que decirnos: levántate y sal de donde estás para yo poder bendecirte. Es porque hemos dado la vuelta en el desierto buscando cuál es nuestra tierra prometida. ¿Cuáles son las cosas que nos paran, que nos impide? Bueno, la primera, como te estaba mencionando, es las distracciones. Hay tantas opciones. Siempre estamos pues siendo, nos están presentando diferentes alternativas, y esto nos trae a nosotros un estado de confusión si no tenemos la visión de Dios adentro de nosotros para nuestra vida. Mira, lo único de verdad que Dios quiere para nosotros es que nosotros podamos crecer en amor, que podamos compartir con los demás y que podamos funcional de tal manera que nuestro trabajo sea de significancia y de contribución. Estas son las tres cosas, estas son las tres elementos que Dios nos da a nosotros para creer una visión divina, algo que viene de parte de Él para nuestra vida. Después que estamos creciendo en amor, compartiendo con los demás y usando nuestras vidas en trabajo que es significante, que ayuda a los demás, te digo que de eso se trata la vida. Y cuando estamos distraídos, lo que estamos viendo es simplemente o nuestro beneficio, lo que nosotros queremos, o que no, lo que nosotros dejamos atrás. Hay personas distraídas por su pasado. Me recuerdo cuando, en esos días, back in the days, you know, empezamos a pensar de eso. Hay tantas personas que yo observo que cuando hablan dicen: yo me recuerdo cuando. Mira, déjame decirte algo, Dios quiere darte algo más grande que las memorias que tú puedes tener. No hay nada comparado con lo que ha de venir para nuestras vidas. Estamos tan distraídos de lo que pasó tratando de hacerlo nuevamente en nuestras vidas. Y Él dice: te he quedado demasiado de tiempo en este lugar. Es tiempo de moverte para la próxima bendición. Dios no nos da más donde estamos porque simplemente nos vamos a quedar aquí. Y en la condición que está nuestro carácter, en donde estamos, no hay lugar para crecimiento, sino que Dios quiere usar esa transición, ese esfuerzo de nosotros. Mientras estamos confrontando las cosas que tenemos que confrontar mientras nos estamos moviendo, ahí es que nuestro carácter va a cambiar. Lo número dos es que estamos satisfechos. Estoy bien aquí. He estado aquí bien por años. ¿Para qué moverme? ¿Para qué cambiar? Y hay que ver un nivel saludable de agradecimiento a Dios por las cosas que Él ha hecho. Y también hay que ver un nivel saludable de ambición por cosas mejores. Porque Dios es un Dios que prospera. Yo sé, me voy a meter en problemas. Yo sé, porque hay muchos por ahí que dicen que este clase de evangelio es uno que mete miedo. Pero en la escritura, Dios siempre ha prosperado a las personas. No estoy hablando de no mantenerte simple y humilde. Por supuesto, ese es el carácter de Dios en nuestra vida. Pero la razón por qué Dios quiere darte más es para que tú hagas más. Y la razón por qué tú no tienes más ahora es porque todavía estás en el mismo lugar. No hay movimiento para crecimiento. Lo que Dios quiere darte no cabe en el espacio donde tú estás. Lo que Dios quiere darte no puede servir en el ambiente que está. No puede manifestarse. Está manifestándose en otro lugar. Y para que tú veas las puertas abiertas, para que tú veas la próxima oportunidad, tienes que levantar tus cosas y tienes que irte. No te puedes satisfacer con las cosas que tienes ahora, porque Dios tiene más para ti. Y es una ambición saludable. No es egocística, no es para querer más para ti. Es para saber que hay más que Dios quiere darnos, ¿sí? Y lo tercero es que estamos cansados. ¿Por qué nos hemos cansado de luchar en nuestra propia potencia, en nuestra propia fuerza? Porque estamos tratando de manifestar lo que Dios tiene en otro lugar donde nosotros estamos. Hello now. Yo creo que eso vale la pena repetirlo otra vez. Estamos tratando de manifestar lo que hay en otro lado para nosotros donde nosotros estamos. Y Dios dice, te tiene que mover, tiene que ser algo diferente. Si tú estás haciendo las mismas cosas por los últimos 3 años y recibiendo el mismo resultado, no pienses que las cosas van a cambiar. Sigue hacia adelante, sigue luchando, ¿sí? La visión no cambia, pero el plan debe de cambiar. Vamos hacia adelante, porque con Dios todas las cosas son posibles. Cierto maligno que toma, da mi fuerza y me dejo herido, ok. Dolor causado por el pasado, en muchos de ellos humillado, de fuerza debilitado y todos se apartaron. Reía por fuera, mientras que por dentro yo muriendo. Mi alma sofocada, Señor, ¿qué está sucediendo? Y aunque no entiendo, pongo mi fe, hoy en efecto, me entrego de ti, te doy lo que soy. Sé que no es mucho, pero todo lo doy. Sé con mi lágrima y llanto, y hoy yo tomo tu manto. Me cubrirás con tu santa unción y venceré toda opresión. Y cuando ya no puedas sonreír, recuerda que yo siempre he estado ahí. Y que siempre estaré contigo. En unos momentos continuaremos con la programación, pero quiero dejarles saber que al final tengo más información para ti, para otros recursos como este que están disponibles para ayudarte a crecer y mantenerte inspirado. Quiero que considere que tienes un amigo al otro lado de esta programación. Y para conectarte conmigo, simplemente pasa por johnnydelvalle.com. Ahora, más de inspiración en este tu programa Sin Límites. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira Fela 95.9 FM y te invitamos para que nos visite en radiofe95.com. Nosotros queremos ser el recurso de fe cuando más tú lo necesitas. En radiofe95.com va a encontrar muchos recursos y conexiones para ayudarte, y siempre estamos creciendo y creciendo y tenemos muchos proyectos más detrás de la escena, pero por ahora descarga nuestra aplicación movible. Es suya, es para ti. La creamos pensando en ti para que nos lleve donde quiera que vaya 24 horas al día a través de tu teléfono, a través de tu tablet, en tu automóvil, donde quiera que tú puedas descargar la aplicación. Vaya a radiofe95.com, descarga, disfruta y comparte con todas tus amistades. Vamos a hacer esto más que una emisora, un movimiento de fe alrededor del mundo, alrededor del planeta, ¿sí? También vas a encontrar a Renuevo, renuevo.com. Yo sé, deletramos Renuevo diferente porque no aprendí bien en escuela, ¿sí? renuevo.com es donde ir para conseguir predicaciones, enseñanzas, entrevistas y programación radial que a lo mejor te perdiste. Simplemente, pues, pase por renuevo.com o aprieta el botoncito en nuestra aplicación para escuchar programación cualquier tiempo, en cualquier lugar. Y también, pues, va a encontrar nuestra librería cibernética, donde puedes descargar música, ordenar libros, Biblias y mucho más, para ayudarte en este crecimiento, en este caminar. También encontrarás nuestra página de petición de oración. Es importante para Dios, es importante para nosotros también, y queremos orar por cada una de esas peticiones. Recibimos semanalmente, pues, muchas de estas peticiones y nos da un gran placer poder orar junto a ustedes y unir nuestra fe para lo que Dios quiere hacer en su vida. Hoy hablando acerca de las cosas que nos impide a nosotros salir de donde estamos para llegar a donde Dios nos quiere llevar. Y como siempre, pues las distracciones son armas poderosas para tratar de quitar nuestra vista a algo que es bien posible. Sino que el enemigo nos trae muchas opciones y podemos hacer muchas cosas con nuestra vida porque tenemos grande potencial, pero solamente hay un camino. Dice la escritura de esta manera que el camino que lleva al significado y a la salvación es angosto, y pocos son los que la hallan. Y el camino a la perdición y la distracción es ancho, y muchos son los que caminan por ella. Esto quiere decir que son muy pocos los que pueden tener la habilidad de ver en lo que Dios está preparando para ellos. Y va a tomar coraje, va a tomar deseo, va a tener que despertar adentro de ti una nueva personalidad. Y eso es lo que Dios quiere ser. Mira, esto se ha probado científicamente. Cuando tú le das dinero a alguien, simplemente sube, llegan a ser más de lo que ya son. En otras palabras, da más valor a la persona que ya tú eres, ¿sí? Si somos personas dadivosas, pues vamos a ser personas más dadivosas porque vamos a poder dar. Y si somos personas egoístas, vamos a poder ser más egoístas porque vamos a poder comprar para nosotros mismos. Por eso es que Dios trabaja en nuestro carácter. Porque cuando Él nos da una bendición, es para nosotros compartir con los demás. Nosotros a veces hablamos acerca de dar, porque Dios nos enseña que es mejor dar que recibir. Y no sabemos que el dar es poder también movernos a otra posición. ¿Sí? Lo que tú tienes en el día de hoy no puede ir contigo a la próxima dimensión que Dios tiene para ti. Es mejor dar que recibir. En el proceso vamos a crecer. ¿Y sabes qué? No damos para recibir. No damos esperando que Dios nos dé para atrás. Damos porque vamos a ir a otros niveles. Porque queremos bendecir más. Y esa es la actitud y la postura de nuestro corazón. Y mientras nuestro carácter no llegue ahí, Dios va a seguir trayéndonos oportunidades para cambiar. Sí. Puedo observar en mi propia vida cómo Dios ha traído oportunidades para crear paciencia, tolerancia, amor. Y poder, pues, compartir en mi capacidad lo mejor que pueda. Y te digo, yo sé que Dios no ha terminado conmigo. Todavía hay mucho para aprender y mucho para practicar. Pero cada vez que Dios nos da una oportunidad para extender misericordia, amor, debemos de aprovecharla. Cada vez que vemos que parece que estamos en el mismo lugar, es porque no hemos aprovechado esas oportunidades. Hemos visto los retos como simplemente cosas que queremos evitar. Pero Dios dice, basta ya. Te he quedado demasiado de tiempo en este lugar. Yo siento que Dios le está hablando a alguien. Es tiempo de moverte. No le tengas miedo a lo desconocido, porque ya Dios ha ido delante de ti. Dice en la Escritura que Él te dará todo lo que tus pies pisen. Empieza a caminar. La victoria es tuya. En esta mañana, tú te puedes conectar con ese Dios que te creó, que te ama, tal como tú eres. Si tienes una oportunidad, sal afuera o mira por tu ventana. Y disfruta el ambiente, lo que Dios ha hecho. Mi perspectiva, donde me encuentro yo, pues todos los días parece que se tarda el sol un poquito más en subir. En este tiempo, pues la claridad ha llegado y está haciendo que la noche desaparezca, y mientras el cielo se aclara, se nota que está nublado. El sol ya ahorita pues va a romper todo ese ambiente y brillar, pero mientras tanto se notan las lucecitas de las casas todavía alumbrando al otro lado de los árboles. Y unos árboles altos que quieren tocar el cielo. Y se nota la grama que se está gozando de una lluvia que ha caído sobre la noche. Y unos pajaritos que vuelan buscando su alimento esta mañana. Con una canción, una adoración. Tú y yo somos parte de esta naturaleza. Hay partes de ti y de mí que siempre están constantemente conectadas. Respira profundamente y con ese suspiro di gracias, Señor, por la oportunidad de existir. Y pon tu mano sobre tu pecho. Tú sientes ese corazón latir. Es ese ritmo que le canta a la vida que Dios es santo. En este momento, deja que el Espíritu de Dios entre ahí donde tú estás y te abrace y te deje entender que tú nunca has estado solo y nunca lo estará. Pero estar contigo, que no importa las pruebas, las tribulaciones, con Dios todas las cosas son posibles. Y si tú quieres hablarle a Dios, bien fácil. Y lo que requiere es un corazón simple y humilde, sincero. Di, Señor, aquí estoy. Gracias por todo lo que tú haces por mí. Quiero conocerte más. Y tú verás que tu vida nunca será igual. Tú estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Y este es tu amigo Johnny del Valle, el que siempre te recuerda que con Dios todas las cosas son posibles. Despierta esa adoración adentro de ti, se levanta también esa capacidad de saber que todas las cosas van a ser diferentes, que este día va a ser mejor que ayer y que todas las cosas son posibles. Sigue aquí disfrutando de la buena música, de la frecuencia que inspira fe. Ya vamos a continuar. Con Dios todas las cosas son posibles. Estoy esperando su llamada. I should be calling you. How you doing? Hello. Are you drinking coffee? Give me some. Estoy agradecida contigo, porque sé que has sido muy bueno conmigo. Muchas cosas me has prometido y de todas tus bondades yo he sido testigo. Por eso de mañana yo te buscaré y aunque un día mucho mejor que ayer. That's right. Sigue en sintonía, la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Gracias por todos ustedes que están llamando, enviando texto, saludando a través de Facebook, de verdad, que hacen que la comunidad de fe viva, ¿sí? Y que haga este intercambio de saludos, de fe, de esperanza. Y de eso se trata. Somos más que una emisora, somos un movimiento de fe. Queremos ser parte de su vida y gracias por ser parte de nosotros. En el día de hoy estoy hablando acerca de lo que Dios le dijo a los israelitas, en Deuteronomio capítulo 1, donde le dice a ellos en el versículo 6, ustedes han permanecido aquí por demasiado de tiempo. You've been here for just too long, ¿sí? Y no sé, a lo mejor si tú puedes, pues, tomar eso para ti, personal. Pero yo sé que hay cosas en mi vida que yo digo, esto ha permanecido por mucho tiempo. ¿Cuántas cosas tú puedes decir? Yo he hecho esto por mucho tiempo. Haciendo lo mismo, buscando diferentes resultados. Es simplemente la definición de loco. Aunque no me lo crea, búscalo. Look it up, you can see, ¿sí? Entonces, pues no queremos ser loco, por supuesto que no. Queremos ser la voluntad de Dios. Y la razón por la cual hay limitaciones en nuestra vida, no porque Dios ha puesto limitaciones, es porque nosotros mismos nos ponemos limitaciones cuando nos quedamos más tiempo de lo debido. Es tiempo de moverte. Y moverse requiere fe, requiere esperanza, requiere deseo, anticipación, ¿sí? Expectativa. Y Dios quiere despertar esos deseos adentro de ti. Pero lo que viene contra nosotros son las distracciones. Siempre mirando para donde quiera, pero donde tenemos que mirar. Y mira a fulano y mira a fulana. Yo te digo, tenemos que tener mucho cuidado. No me gusta usar esta programación para traer cierta observación teológica, pero a veces vale la pena, ¿sí? Pero Dios nos ha llamado a nosotros a estar distraído con cosas que de verdad no tienen nada que ver con nuestra salvación y nuestro caminar personal con Dios. Y a veces estamos tan pendientes de lo que es o no es, o estos, los otros, lo que practican, lo que dejan de practicar, lo que van, lo que no se van, y nosotros nos podemos perder nuestra bendición pendiente a todos los demás y todo lo que están haciendo. Dios quiere traernos paz, tranquilidad. Debemos vivir de esa manera. Por supuesto, cuando nosotros expresamos el amor de Dios, queremos que las personas sepan que hay otra alternativa de la vida que están viviendo. Pero no se presenta de esa manera. Se presenta como nosotros presentamos a nuestros niños un regalo para que cambien, ¿verdad que sí? Y esto trabaja. Dios te hizo de esta manera. Don't look at me in that tone of voice. Dios te hizo de esta manera. Cuando tú le dices a tu niño, cálmate y te llevo a comer helado, o si te duerme, te voy a regalar un dulce mañana por la mañana. ¿Verdad que trabaja? ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a nosotros a responder a regalos. Responder a cosas buenas. Responder a deseos que tenemos. Por eso es que Dios te dice a ti que Él tiene más para ti, que Él tiene más para tu familia. Que hay adentro algo dentro de ti que tú sabes que esto es verdad. Que Dios quiere que tú tengas una vida mejor, que tenga más paz, que tenga más abundancia. Y lo dice, si te mueves, hay una bendición para ti. Si tú sigues leyendo este capítulo, dice que mil veces más Dios quiere bendecir. Mil veces más Dios quiso bendecir el pueblo de Israel, pero tuvieron que moverse. ¿Cómo te gustaría tener mil veces más la bendición que tú tienes ahora? No la puedes sostener donde estás. Y ten mucho cuidado, porque si tú quieres mil cosas más de lo que tú tienes ahora, a lo mejor tú dices, yo tengo problemas, yo tengo circunstancias difíciles. Muévete donde tú estás, a donde Dios te quiere llevar, para que tú veas que Dios quiere bendecirte mil veces más. Es sobre tu bendición que Él quiere prosperarte. No te quedes satisfecho, la satisfacción es lo otro que no aguanta. Nada, estoy bien aquí, estoy bien con lo que tengo, estoy bien con mi rutina, estoy bien con mis amistades, mis amigos, las cosas que yo hago diariamente. Dios quiere que tú lleves tu vida a otros niveles. Muévete. ¿Con quién yo estoy hablando en el día de hoy? Y otra cosa es que estamos cansados. ¿Cansados por qué? Porque tratamos de recibir la bendición de Dios donde estamos. Señor, bendíceme aquí. Aquí no quiero ser nada diferente. No quiero cambiar. No quiero mejorar. No quiero prosperar. Bendíceme aquí. Bendíceme aquí. Hace mucho tiempo que tú has estado ahí. Y tú quieres cambio para ti, para tu familia, para tus finanzas, tu paz, tu bendición, tu fe, tu comunidad de fe. Tiene que moverte. Tiene que hacer algo diferente. Tiene que provocar que haya crecimiento en ti para que haga lugar para la bendición de Dios. Y de verdad siento que Dios está hablando en el día de hoy y yo lo estoy recibiendo para mí. Yo quiero poder crecer. ¿Y por qué? Porque yo sé que más Dios me bendice, más yo voy a poder ser una bendición. Porque de eso se trata. Dios trabajando en nuestro carácter para ser las clases de personas que cuando recibimos, Él puede depender de nosotros la respuesta para bendecir a los demás. Que hemos visto la necesidad, que nos hemos puesto en posición, que hemos creído a Dios por la promesa. Tus hijos son de Dios, tu matrimonio es de Dios, tus finanzas están en las manos de Dios, tu vida es de Dios. Sin Él no lo podemos hacer. Te lo puedo probar. Tú lo has tratado todos estos tiempos con tu propia fuerza. Yo lo he tratado con mi fuerza. Y sabes que siempre quedo corto. Y la lección número uno que yo aprendo cada vez que lo hago en mi fuerza es que no lo puedo hacer solo. Y que Dios no quiere que lo haga solo, sino que Él quiere guiarme. Y esa guianza es a través de su amor. Cuando tú le das ese espacio a Dios y le dices, Señor, está bien, voy a recoger mis cosas. Cada vez que Dios iba a bendecir a alguien, dice, sal, vete, sal de aquí. Se lo dijo a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu familia, vete. Tengo una bendición para ti que no cabe en este lugar. En el día de hoy, Dios no quiere que tú huyas de tus problemas, que tú corras de tus circunstancias difíciles, porque tú las veas como el momento, la oportunidad de confrontarlas y crecer. Crecer. Ser mejor de lo que somos. Llegar a ser padres que dejen un legado de fe. Tener matrimonios que brillen la luz del amor de Dios. Tener la finanza suficiente para poder bendecir y crecer y hacer más. Para que el reino de Dios sea reconocido y expandido. Tú y yo tenemos esa oportunidad. Y yo no sé por qué circunstancia tú estás pasando ahora mismo. No sé los retos que tú estás pasando. Pero sí conozco tu solución. Su nombre es Cristo. Él está disponible y está presente. Y siento que su Espíritu está ahí al lado tuyo en este momento. No es coincidencia que tú estás escuchando en el día de hoy, sino que Dios ha preparado este momento específicamente para ti, para decirte, basta ya, tú has estado aquí demasiado de tiempo, es tiempo de moverte. Si tú deseas dejar tu petición de oración conocer, puede pasar por radiofe95.com. También puede dejar un mensaje en nuestra línea electrónica al 593-0095 en el área 352. Puede enviar un texto al 352-593-0095. Puede llamar aquí a los estudios al 347-9576, 347-9576 en el área 352. Con Dios todas las cosas son posibles. De Dios y su poder, muevo su corazón. ojos creen para ver las grandezas de Dios. Es el momento donde tú y yo vamos a unirnos en oración. Vamos a traer una oración sincera a Dios. Sabe que Él nunca rechaza el corazón sincero. Entonces lo dice como lo siente. Y Él te acepta tal como tú eres. Ha habido oraciones en mi vida donde yo le he dicho a Dios cosas que ni sin saber expresarla. Pero Él conoce. Y si el Espíritu de Dios ha tocado tu corazón en el día de hoy, no es coincidencia. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Él quiere moverte de donde tú estás, donde Él siempre ha planeado llevarte. Sí, vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, venimos delante de ti con corazones agradecidos, porque tú te has dejado conocer. Nos has llenado de tu amor. Nos has guiado con tu paciencia y tu misericordia. En esta mañana, Señor, oro por cada uno de mis amigos y mis hermanos que están unidos en este espacio radial, reconociendo que hoy tú nos has hablado a nosotros, que es suficiente el tiempo que hemos pasado aquí, que es hora de movernos a más grandes cosas, a una más grande bendición, porque tú tienes propósito con cada uno de nosotros. Que hoy sea un despertar de esta realidad, que no estemos conformes con las cosas como han sucedido, que no tenemos esperanza que las cosas regresen a como estaban, sino que tengamos fe que lo mejor está por venir. Bendice a cada uno de aquellos que necesitan fortaleza. Abre sus ojos para poder ver las oportunidades abiertas según la visión que tú has puesto en su corazón, y ayúdanos a permanecer fiel y a creer que este deseo de prosperar y crecer viene de parte de ti. En estos momentos, Señor, declaro sanidad para aquellos que están enfermos, para aquellos que sienten dolor en su cuerpo, cualquier enfermedad, en el nombre de Jesús, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tú quedas sano para honra y gloria de su nombre. Y Señor, te pido por aquello en depresión, opresión o adicciones, Señor, que tú sanes su corazón, sus emociones, y que sus cadenas sean rotas para que puedan adorarte. Tú quedas libre en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, por los matrimonios, que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Y por nuestros jóvenes y niños, que, Señor, tú le cuide y le traiga protección, y que le dé la capacidad necesaria para ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Y por aquel que está en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria. Abre los cielos y ayúdanos a nosotros para compartir de nuestros bienes, para que tu nombre sea glorificado. Y te pido, Señor, por aquel que aún no te conoce, que hoy venga cara a cara con tu amor, sepa que tú eres real, que contigo todas las cosas son posibles. Y si ese eres tú, tú tienes una oportunidad de decirle a Dios que entre tu vida. Haz estas palabras tuyas, sinceras y de todo corazón. Padre Celestial, aquí estoy. Perdona mis pecados y mis errores, y enséñame a vivir para ti. Te acepto como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. Four, three, two, secar esas lágrimas, levantar esos brazos, subir el volumen a tu radio. Don't let go of the steering wheel. Vamos a celebrar tu victoria, nuestra victoria. Todas las cosas obran para bien y con Dios todas las cosas son posibles. You know that's right. En mí siento algo tan especial, no lo puedo explicar. ¿Ves? Me hace reír, me hace danzar. Dejarme ser parte de su vida. Gracias por ser parte de la mía. De verdad que ha sido una grande bendición poder servirle en esta capacidad. Gracias a todos los poseedores que hacen esta frecuencia posible, a todos los pastores, evangelistas, ministros que predican el evangelio a través de estos micrófonos y con sus aportaciones nos ayudan a mantener y expandir nuestros esfuerzos a través de la frecuencia que inspira fe. Gracias a ustedes por estar escuchando. Muchas gracias por sus oraciones. Síganos a través de las redes sociales, a través de radiofe95.com. Todavía hay mucho más por venir. Quédese aquí, más programación para ayudarle a mantener ese gozo, esa alegría, y estamos aquí para servirle. Sigan llamando al 347-9576 en el árbitro 352 si así lo desea, y bueno, será hasta la próxima vez. No me extrañe mucho, sigue siempre creyendo hacia adelante. Abby, if you're listening, holla. I'm getting it right sooner or later. Beautiful smile. Angel, see you soon. Sigan aquí, con Dios todas las cosas son posibles. Love you, Angel. Can't wait to see ya. Gracias por compartir estos momentos conmigo. Hay otras programaciones que me encantaría compartir contigo. Una que se llama Al Próximo Nivel, que me acompaña mi esposa, mi angelito Yami. Y también Sin Límite, la entrevista. Para conseguir más información, visítame a mi página johnnydelvalle.com. Te esperaré allí. Y para escuchar esta programación en su totalidad, con todas las canciones, dedicaciones y la revolución, pase por renuevo.com. Renueva tu mente diariamente. renuevo.com. Será hasta la próxima vez. Mantén la inspiración y recuerde que con Dios todas las cosas son posibles.